derecha, en la columna derecha, están para descargar más de 7.000 temas en formato MP3, totalmente gratuito esta descarga, y bueno, allí tienen entre los distintos géneros musicales los que corresponden a los ritmos tradicionales venezolanos. Recordamos, más de 7.000 temas pueden descargarlos allí, todos los que suenan en la tierra de los míos pueden descargarlos a través de esta página web. Síganos a través de Twitter en @patrimonioipc. Allí pueden enterarse de todas las actividades que realiza el Instituto del Patrimonio Cultural, que ya está calentando motores para la temporada vacacional con los niños, niñas y adolescentes de todo el sector de Caño Amarillo, en Pagüita, en Montepiedad, en la Avenida Sucre, parte del 23 de enero también, y por supuesto El Silencio. Todos están invitados a que se acerquen a la reinauguración de nuestra ludoteca comunitaria La Zaranda, que había estado fuera de servicio algún tiempo y vuelve nuevamente con mucha fuerza en esta temporada vacacional. Allí los niños pueden tener clases de pintura, clases de instrumentos musicales, percusión y de cuerda. También pueden participar en juegos tradicionales, trompo, la perinola, elaboración de papagayos, también por supuesto elaboración de manualidades con material reciclable. Y bueno, haciendo vida allí, en todo lo que tiene que ver con la Villa Santa Inés, nuestra ludoteca comunitaria La Zaranda queda al lado de la sede de nuestro instituto. Y bueno, allí los niños pueden disfrutar de todos esos espacios, nuestro jardín, un espacio que se está acondicionando en el estacionamiento. Pero en esta primera etapa de la temporada vacacional, arrancando el mes de agosto, tendremos, como ya lo dijimos, la reactivación de la ludoteca comunitaria La Zaranda. Ese es un vagón que está al lado de la Villa Santa Inés, en el ala izquierda por donde se encuentra el arco inconcluso, y bueno, allí pueden acercarse, actividades totalmente gratuitas y de calidad, y hay un personal dispuesto para recibir a todos los niños que quieran entonces acercarse a nuestras actividades. Por supuesto, previamente debe acercarse a nuestro instituto y preguntar para hacer la respectiva inscripción, más que todo para nosotros tener un control de cuántos niños estamos recibiendo, por un tema de seguridad, un tema de responsabilidad con los más pequeños. Y bueno, una vez que se pase ese primer filtro del registro, podemos entonces ya anexarlos a nuestro programa pedagógico. Y ya ese plan vacacional, Un Mundo de Colores, se titula este año Un Mundo de Colores 2018, se estará iniciando formalmente el 27 de agosto, durará 15 días, y bueno, allí se estarán uniendo todos estos niños que hacen vida en la ludoteca comunitaria La Zaranda con los hijos de los trabajadores del Instituto del Patrimonio Cultural, haciendo allí una unión importante en donde todos ellos aprenderán lo que es el patrimonio cultural, aprenderán a identificarse con todo lo que es venezolano, con todo lo que forma nuestra nacionalidad, y por supuesto les enseñamos valores que son importantes para la vida y que los convertirán en el futuro, esperamos, en mejores ciudadanos. 9:20 minutos, vamos a una nueva pausa musical y luego continuaremos con más de La Tierra de los Míos. Recuerden que seguiremos escuchando música tradicional venezolana. Hoy estaremos con varios temitas dedicados a los géneros orientales. Ya venimos. los míos, senderos del patrimonio cultural. Recuerden que este es el programa institucional del IPC, ente rector en la materia a nivel nacional. Y bueno, estamos arrancando el mes de agosto, ya hoy es 2 de agosto, ya pasamos la primera mitad del año 2018, ha pasado rápido este año. Y bueno, las actividades no se detienen en el Instituto del Patrimonio Cultural. Si bien baja un poco la intensidad en cuanto a talleres de formación, en cuanto a seminarios, entendiendo que estamos en época vacacional, sí suben las actividades con respecto a nuestro programa pedagógico, que atiende a niños, niñas y adolescentes de parte del oeste de Caracas. El año pasado tuvimos entre 90 y 95 niños, casi llegamos a los 100. Este año debemos estar rondando un número bastante parecido, porque se ha convertido la Ludoteca Comunitaria La Zaranda y nuestro programa pedagógico en general en una opción bastante importante, bastante viable para todos esos niños que habitan en el sector de Caño Amarillo y, por supuesto, los padres que han visto la calidad de nuestro trabajo, ya año tras año los han seguido trayendo. Ya este programa pedagógico, que arrancó en el año 2014, va para su cuarto aniversario, y la Ludoteca Comunitaria de La Zaranda va para su tercer aniversario. Se inauguró un año después de comenzar nuestro programa pedagógico en Caño Amarillo. En cuanto a las efemérides de la semana, es importante el día de hoy, 2 de agosto de 1884, se celebra el natalicio de Rómulo Gallegos, posiblemente el escritor más importante de todos los tiempos en Venezuela. Dejó su huella en la literatura nacional y, por supuesto, en la literatura latinoamericana. Dejó un legado y una huella que siguieron luego autores en los años 50 y 60 en el llamado boom latinoamericano, pero previo a eso estuvo Rómulo Gallegos, quien fue presidente de Venezuela en los años 40, en el año 1948, el primer presidente electo por sufragio popular. Y bueno, entre sus obras más importantes, la super conocida Doña Bárbara, pero también tiene otras novelas interesantes que relatan toda esa cotidianidad, toda esa lucha de poder, toda esa faena del campo, del obrero, del trabajador, del venezolano en general. Novelas como Pobre Negro, como Canaima, relatan eso, pues todo lo que se vivió no solamente en el llano venezolano, sino también en la selva venezolana a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, una época bastante dura, y que bueno, que Rómulo Gallegos supo expresar a través de las letras. Así que bueno, invitamos a los más jóvenes y a los no tan jóvenes también a que lean las obras de Rómulo Gallegos y lean o relean, si ya en algún momento se acercaron a alguna obra de este escritor venezolano, bueno, que relean su obra, que en muchos aspectos puede estar vigente en nuestro país. Y bueno, por supuesto, también la lectura siempre va a generar conciencia, va a generar reflexión, va a generar fluidez y aumento del vocabulario. Así que invitamos a que sigan leyendo a todos nuestros importantes autores, todos los autores venezolanos y latinoamericanos, también, por supuesto, mundiales. Pero bueno, el día de hoy, por cumplirse un año más del natalicio de Rómulo Gallegos, invitamos a leer al que, como dijimos, posiblemente sea el escritor venezolano más importante de todos los tiempos. 2 de agosto de 1884, natalicio de Rómulo Gallegos. Y bueno, con esta efeméride, vamos a una nueva pausa musical. Les recordamos que pueden seguirnos, como ya lo dijimos al inicio del programa, en Twitter, @patrimonioipc. Volvemos entonces, después de esta pausa musical, identificamos la emisora y venimos con más de La Tierra de los Míos. Thank you.

ciudad de Coro, allí en el estado Falcón, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y bueno, que precisamente en estos días fue protagonista de una misión UNESCO para evaluar los avances que ha hecho el gobierno nacional en materia de reactivación de todo lo que es ese casco histórico restauración de algunas casas y por supuesto cumpliendo también las normas internacionales en cuanto a lo que tiene que ver con las calles, con la parte de los servicios públicos, que todo eso no afecte lo que es una estructura, unas edificaciones que tienen muchísimos años allí y que por supuesto son construcciones arquitectónicas que tienen que mantener esas características que le hicieron ser declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y bueno, entonces el día 3 de agosto es el Día de la Bandera Nacional, se decretó en el año 2006. Y bueno, de hecho un 3 de agosto el generalísimo Francisco de Miranda, en compañía de su expedición libertadora, tocó tierras venezolanas, precisamente allí en La Vela, y desplegó la bandera tricolor. Así que 3 de agosto, desde el año 2006, se celebra el Día Nacional de la Bandera en nuestro país. Así que bueno, otra efeméride importante, bueno, la bandera nacional, uno de nuestros más importantes símbolos patrios, que es parte, por supuesto, de nuestro patrimonio histórico, nuestro patrimonio nacional y cultural. Y precisamente gracias a esta efeméride que estamos recordando y que vamos a celebrar mañana, vamos con un temita de Francisco Pacheco, que está sonando de hecho de fondo, y lo terminan entonces de escuchar. Francisco Pacheco, Mi Bandera, ya venimos. escuchamos el tema Mi Bandera en la voz de Francisco Pacheco, a propósito de cumplirse mañana un año más del Día Nacional de la Bandera, que antes se celebraba, si mal no recuerdo, en el mes de marzo. Ahora, a partir del año 2006, en Gaceta Nacional salió el decreto, se celebra el 3 de agosto, ya lo dijimos, por celebrarse ese día, un año más de la llegada del generalísimo Francisco de Miranda a la vela, e hizo, el día que hizo por primera vez el tricolor nacional en el puerto allá de la ciudad de Coro, en el estado Falcón, en el actual estado Falcón. Entonces, esa gesta de la expedición libertadora del generalísimo Francisco de Miranda, precursor de nuestra independencia, da pie para esta conmemoración, esta celebración del Día Nacional de la Bandera en Venezuela. Recordamos que estas efemerías son importantes, importantes tenerlas presentes, porque es lo que va conformando lo que es nuestro patrimonio histórico, parte fundamental de nuestra identidad nacional y de nuestro patrimonio cultural. Hemos ido recordando entonces a grandes escritores, grandes personajes de Venezuela, y por supuesto esta efeméride histórica del 3 de agosto. Y bueno, continuamos hablando de las actividades que tiene el Instituto del Patrimonio Cultural. Ya lo dijimos, en esta época vacacional ya es común que baje un poco las actividades en cuanto a talleres, en cuanto a formación, para darle prioridad a los niños, niñas y adolescentes. Pendientes de nuestras redes sociales, en donde estaremos publicando las fechas exactas y las actividades que se van a realizar en nuestra institución. Pero por supuesto es importantísimo que tengan ya unas fechas presentes que les podemos adelantar desde ahora, y son por supuesto ya a partir de la semana que viene, reactivación de la ludoteca comunitaria La Zaranda. Eso queda al lado de la Villa Santa Inés, nuestra sede en Caño Amarillo. Pueden ir cualquier niño de la comunidad. El único requisito es que sea de la comunidad de Caño Amarillo. Por una cuestión de espacio, una cuestión de personal, solo podemos recibir a niños de Caño Amarillo. Ya lo dijimos que el año pasado recibimos casi 90 niños. Y bueno, ¿cuál es este sector de Caño Amarillo? Bueno, los que ustedes ya conocen: Pagüita, Montepiedad, eso ya es entrando en el 23 de enero. Otros sectores cerca del 23 de enero también tenemos niños de esa zona. Del Silencio hemos recibido niños también, y por supuesto de la Avenida Sucre, la primera parte, ya antes de llegar a Miraflores, esa primera parte que la consideramos también una zona cercana a Caño Amarillo. Bueno, de allí también hemos recibido muchos niños, y bueno, si usted, padre representante, quiere inscribir a su hijo en nuestras actividades, bueno, acérquese a la Villa Santa Inés, pase ese primer filtro, que es la inscripción totalmente gratuita, y una vez que tengamos los datos, ya podemos recibir al niño. No lo podemos recibir directamente en la ludoteca comunitaria La Zaranda por un tema de personal, un tema de espacio físico y un tema de seguridad. Tenemos que tener conciencia de cuántos niños recibimos y los datos de cada niño para poder entonces anexarlo a nuestro programa pedagógico. Eso es importante. Lo otro importantísimo para estas actividades, bueno, durarán hasta el 24 de agosto, y ya el lunes 27 de agosto estaría iniciándose lo que es Un Mundo de Colores 2018, que es el nombre que le hemos dado a nuestro plan vacacional, el plan vacacional del IPC. ¿Quiénes están allí? Todos esos niños que harán vida durante agosto en nuestra ludoteca comunitaria La Zaranda quedan automáticamente inscritos, si así lo desean, en el plan vacacional que arranca el 27 de agosto, y allí se unirán los hijos y las hijas de nuestros trabajadores del Instituto del Patrimonio Cultural. Entonces, todos esos niños estarán recibiendo allí clases de música, pintura, habrán cuentacuentos, habrá clases de lectura, incluso talleres infantiles de fotografía. Tenemos muchas actividades totalmente gratuitas, todo nuestro personal abocado, dirección de puesta en uso social, bienes y servicios, la oficina de información y asuntos públicos, todos dedicados a los niños, niñas y adolescentes que estaremos recibiendo. Edades, las edades están comprendidas entre niños de 6 años, lo mínimo 6 años, lo máximo 12 años. En ese rango, de 6 a 12 años, estamos recibiendo a los niños allá en la ludoteca comunitaria La Zaranda, y a partir del 27 de agosto nuestro plan vacacional Un Mundo de Colores 2018. 9:48 minutos, nueva pausa musical y venimos ya con la última parte de La Tierra de los Míos. Es que me pongo a improvisar. Me gusta el canto, mira, con mi bandolita. 52 minutos, ya finalizando La Tierra de los Míos, seguíamos escuchando música popular, música tradicional venezolana. Les recordamos que si usted quiere bajar estos temas en formato MP3 en la página www.albaciudad.org, puede hacerlo en la esquina inferior derecha. Allí tiene un link, más de 7000 temas, y entre todos esos temas están los géneros musicales propios de Venezuela. Ahí, por supuesto, el joropo, pero también están todos los géneros orientales, está el golpe tocuyano, están las fulías, están las parrandas. Allí puede descargar todo en formato MP3, totalmente gratuito. Recordamos entonces lo de el plan vacacional que se acerca a finales del mes de agosto. Atentos a nuestras redes sociales, arroba patrimonio IPC en Twitter. Allí tendrá la información de primera mano para realizar la inscripción de aquellos niños que usted quiera que asistan a estas actividades. Ya lo dijimos, clases de pintura, clases de música y de lectura. Son esas tres ramas del saber que le estaremos dando mayor importancia para que los más pequeños en la casa puedan formarse, no solamente en cuanto al patrimonio cultural venezolano y a lo que se refiere a nuestra identidad nacional, sino también una serie de valores. Les damos allí para que puedan en el futuro ser mejores ciudadanos. Esa es la labor que emprende todo nuestro equipo de puesta en uso social, con el apoyo de los compañeros de Bienes y Servicios. 27 de agosto arranca esa actividad, pero previo ya la semana que viene, atentos, reactivación de la biblioteca comunitaria La Zaranda. Esto sí es exclusivo para niños del sector de Caño Amarillo, porque no solamente es un plan vacacional, sino también una labor social que hacemos con todos esos muchachos que año tras año siempre son fieles a la Villa Santa Inés, son fieles a nuestra biblioteca comunitaria La Zaranda, participan en nuestros productos audiovisuales infantiles. Y bueno, una forma de retribuir todo ese esfuerzo y toda esa fidelidad es, por supuesto, darles esas actividades de calidad y totalmente gratuitas en esta temporada vacacional. Ya finalizando, antes de terminar con La Tierra de los Míos, recordamos aquí una información que nos manda la Casa del Artista. Es una prórroga hasta el 17 de agosto para seguir recibiendo postulaciones a los Premios Nacionales de la Cultura, el Premio Nacional de la Cultura. Los interesados pueden enviar los recaudos a Premio Nacional de Cultura FCA@gmail.com. Cualquier cosa, cualquier duda, también pueden seguir a @casadelartista, es la cuenta en Twitter de la Fundación Casa del Artista, quien organiza este Premio Nacional de la Cultura. Se da una prórroga hasta el próximo 17 de agosto para recibir los recaudos de todos los que quieran postularse. 9:55 minutos, llegamos a ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, Mari Peñán, en la Coordinación de la Emisora, María Gabriela Rodríguez, en los controles, como siempre, Brian Noguera, en la locución, Eduardo Pérez. Nos escuchamos el próximo jueves de 9 a 10 de la mañana en La Tierra de los Míos. Los dejamos con un tema de Gualberto Ibarreto. Manténganse en nuestra sintonía. ¿Qué iba a saber mi abuela de ciencia y de medicina? Si mi abuela se pasaba todo el día en la cocina, si mi abuela se pasaba todo el día en la cocina. ¿Qué iba a saber mi abuela

10:12. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos comunicación. Somos cultura. Cultura, Alba Ciudad 96.3 FM. Cintura, pues.

Vamos a preguntar si podemos dejar estos volantes aquí. Vamos, pues. Superhéroes 200. Héroes de carne y hueso. Para conocer y querer. Superhéroes de carne y hueso. Que en Venezuela se consolide el pago electrónico fue la meta que propuso el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, al dirigir la reunión con gobernadores efectuada en el Palacio Blanco, Caracas. La bancarización de toda la sociedad. Pero a pesar de eso, yo quise garantizar que el papel moneda y la moneda estuviera listo para la reconversión monetaria y lo tenemos completo. El circulante, que llaman los expertos. O sea, el papel, moneda, billete y la monedita, la moneda. Lo tenemos listo. Tenemos 10, 15 veces más de lo que hace falta. Por si acaso nos tiran una arremetida a las mafias de Cúcuta y de la oligarquía colombiana. Ahora, el 20 arranca la reconversión monetaria. Hace falta que ustedes estén empapados. Y además conectados con el plan de reconversión monetaria. Pero además vamos a anclar el Bolívar soberano con el Petro para hacer una reconversión económica completa del funcionamiento de la economía nacional. El jefe de Estado venezolano ordenó al vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Aissami, que perfeccionen los sistemas de pago electrónico. Venezuela debe estar a la vanguardia del mundo. Es momento de tener 100% pago electrónico, bioelectrónico y la bancarización de toda la sociedad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. Será que no tiene afecto y amor.

y 51 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. Minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos comunicación. Somos cultura. Guardada en mi cabeza, te veo

que no requiere mucho trabajo. Se refiere a una cosa muy fácil de obtener. Es parecido al término mango bajito, también conocida como melón de árbol, fruta bomba y lechosa. Es el fruto del papayo. Escuchémosla en una oración. Loco, la tarea que nos mandó el profesor estuvo papayita. Somos Identidad. Somos Alba Ciudad. Medio millón de bachilleres se graduaron de forma exitosa en el país en el periodo escolar 2017-2018. Así lo informó el ministro para la Educación, Elías Jagua Milano, el pasado domingo 29 de julio en el programa de televisión José Vicente Hoy. Escuchemos sus declaraciones. En primer lugar, yo quiero reconocer a todos los docentes, a todas las docentes, a los educadores en general, a los trabajadores, obreros, a las madres cocineras y a los padres que enviaron a sus niños al sistema de educación público venezolano. La educación pública venezolana es un ejemplo de que sí se puede frente a las más grandes dificultades. Estos últimos 6 meses han sido de dificultades, de batalla, de complejidades, y ninguna escuela se cerró. Yo quiero darle las gracias a los maestros, a las maestras de Venezuela, padres y a las madres que enviaron a sus hijos, a los niños, a los jóvenes, a todos los trabajadores, obreros, cocineros y cocineras de la patria que hicieron posible que medio millón de estudiantes se gradúen como bachilleres este año. Igualmente 600.000 egresen del sexto grado al primer año. Somos cultura. Somos Alba Ciudad. 96.3 FM. Cine al aire. Escúchanos todos los viernes de 4 a 5 de la tarde por Alba Ciudad, 96.3 FM. Conducido por Aracelis García y Alfredo Caldera. Las 11 y 7 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural.